Y para tener la información, nos vamos a la capital Santa Fecina. Allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes. Aquí con una temperatura de 28 grados a esta hora. Se pronostica mañana lluvias y van a continuar durante el jueves, viernes y sábado. El tema es que con altas temperaturas, porque tenemos mínimas de 16 y máximas de 30, y con lluvia no creo que sea nada agradable. Y no, la verdad que no. Pero bueno. No, para nada, sino. Así es. Bueno, cuénteme un poquito de información. A ver qué es lo que nos puede decir de Santa Fe, qué está pasando. Hoy movilizaciones de los maestros, movilización por la muerte de el transmicidio, transfemicidio se llama la figura. Sí. Exactamente. Un transfemicidio, el de Alejandra Ironici. Bueno, ha quedado por demás de demostrado que la mataron con 46 puñaladas y también la prendieron fuego. Obviamente que detenida su expareja, y vamos a ver cómo sigue en la causa. Pero como usted decía, en una jornada con muchas movilizaciones, los docentes, por supuesto, también estuvo el gremio de prensa ahí en la jornada de movilización en el día de hoy. ANSAFE vino directamente para casa de gobierno y SADOP se había concentrado primero en el centro cívico, el Ministerio de Educación, y de ahí también se dirigió hasta la Plaza 25 de Mayo frente a casa de gobierno. Es lo que siguen pidiendo, la convocatoria a paritarias y de manera urgente, lo que son el mejoramiento de salarios, las condiciones de trabajo y el debate sobre políticas educativas. Ellos lo que mencionan es que ninguno de estos puntos se están cumpliendo a la hora de sentarse en las paritarias y en la mesa, por supuesto, de discusión con el gobierno. ANSAFE está ratificando los paros docentes para las próximas semanas. Primero se cumplen esta semana con las paras docentes y luego 30, 31 y 1 de septiembre. Dentro de lo que íbamos escuchando cuando están hablando del índice de inflación, en los primeros 7 meses estamos hablando del 45% y solo obtuvieron un 30%. También muchos carteles donde decía que se frene cualquier ajuste sobre la modalidad de la enseñanza para adultos, lo que se denomina EMPAS, la extensión horaria en primaria y el régimen de promoción en el secundario. Eso es lo que debe contener una propuesta para ser evaluada justamente por la Asamblea Provincial. La CONADE explica, tampoco va a empezar a dictar clases miércoles y jueves, con posibilidad de extender la medida los próximos días. Y uno de los temas importantes que se suma es el diputado Oscar Cachi Martínez, donde está planteando un proyecto de ley donde empieza a contemplar la vuelta de la cláusula gatillo. Hace rato, Celina, hace 3-4 meses sacamos a Martínez por esta radio y explicó eso y realmente no tuvo resultado. Sí, bueno, América, pero eso no está, si no es por ley, no pasa absolutamente por nada. Por supuesto que sí, estoy diciendo que está durmiendo eso, me parece, porque más allá de la intención de Cachi Martínez, el resto de los diputados y tampoco el gobierno quiere hacer ninguna, tomar una medida de ese tipo, ¿no? A ver, el gobierno no tiene muchos diputados que puedan negarse, y hoy ninguno de los diputados puede negarse a una posibilidad de la vuelta de la cláusula gatillo. Estamos hablando de menos de 10 diputados que tiene el oficialismo actualmente y que son del mismo tenor político, por así decirlo, de Omar Perotti. No hay muchos, y esa es la actual realidad. Ninguno tampoco va a decir que no está de acuerdo, porque y eso de cara a las próximas elecciones sería contraproducente para muchos de los que quieran repetir. Por eso, el diputado Martínez lo está viendo como opción para que los trabajadores no pierdan frente a la inflación. También destaca que este proyecto no estaría reemplazando las negociaciones paritarias, y esto hay que aclararlo. Están pidiendo que se terminen con ajustes y hasta más recursos, y bueno, como le mencionaba, carteles donde dicen no a la reforma curricular en los EMPA. Esto dentro de los temas más importantes. Hoy estábamos leyendo justamente una entrevista a una docente que fue elegida en el 2019 como una de las 50 docentes mejores del mundo. Es la docente María Cristina Gómez. Nosotros tenemos, acá en Carmen también tenemos una de las 50, la señora de... yo me voy a acordar. También tengo una de las 50 docentes elegidas, también acá en Gálvez. por un proyecto que hizo la escuela. Sí. Bueno, eso fue reconocido por la Fundación Barclay. Sí, esa misma. ¿Cómo? La misma fundación, dentro del proyecto de la fundación, acá en Gávez también hay una docente que fue elegida también dentro de eso que usted está planteando. Bueno, esa justamente habla de lo que es el rol de la escuela hoy. ¿Por qué? Porque la escuela en teoría siempre fue para transmitir los conocimientos y los valores cívicos que están dentro de la Constitución. Pero hoy, lamentablemente, es una institución social. Eso es lo que ella resalta. ¿Por qué hablamos de una institución social? Porque le empezaron a transferir responsabilidades que no tienen nada que ver con la escuela. Estamos hablando que son comedores comunitarios, que son espacios de contención social psicológica, que resuelven problemas que van desde la discapacidad al embarazo de adolescentes. Están hablando de problemas como las adicciones, o también defender el avance de la cultura narco intramuros. También es muy crítica porque menciona que están egresando sin las mínimas herramientas para desenvolverse en la vida. No superan el segundo año de la universidad, amigo. No tienen hábitos de puntualidad, educación o decisión en el trabajo. Eso es lo que decía en esta nota en un diario local la docente María Cristina Gómez, que dentro de la nota, y esto va a ser muy duro lo que voy a decir, es que habla de la cuestión de la infraestructura, que no es un tema menor. ¿Por qué? Porque la provincia de Santa Fe subsidia a la billetera Santa Fe con 24.000 millones de pesos contra 3.100 millones para obras en educación. Sí, bueno, pero lo que pasa es que políticamente lo que se ve, políticamente lo que se ve en la billetera Santa Fe, el común de la gente, es un beneficio y está con, y se pone medianamente contenta con ese beneficio. Señora, déjeme terminar la idea. El hecho de que la protesta de los maestros, que lo único que protestan, porque acá cuando no hay clases, ¿sabe quién protesta? Los papás. Cuando no hay clases, lo que protestan son los papás. Pero cuando hay clases, o hay clases en malas condiciones, lo que protestan, cuando hay clases, el paro se fundamenta también en la falta de infraestructura, todo esto, lo único que protestan son los maestros, desgraciadamente. Los papás se enojan cuando no hay clases. O nos enojamos, vamos a ser claros. Sí, pero esa no es la discusión. Esa no es la discusión. No es la discusión es de los docentes mal pagos. Bueno, yo hablo de infraestructura. Estamos hablando de... Exactamente. Bueno, por eso las escuelas acá se caen a pedazos. Volvemos a repetir lo mismo. Están resolviendo problemáticas. Estamos hablando de embarazos adolescentes, de adicciones, de detener la cultura narco y no, lamentablemente, de transmitir los conocimientos. Que tanto varios partidos políticos están pidiendo volver a los conocimientos que tenía que dar la escuela. Pero, si lamentablemente tienen asignado 3.100 millones solamente para obras de educación, y con eso ya le están demostrando un mensaje. Aunque no les guste, es la realidad. Les cuento, la señora, el apellido es Guadagnoli, la profesora acá de la escuela industrial, llamada Escuela Industrial, la escuela... digamos, trabaja en varios digamos, escuelas, dos o tres escuelas más, técnicas concretamente, tuvieron un proyecto con respecto al origen, a la creación de un ladrillo, una serie de elementos que no son propios de un ladrillo. Y bueno, eso digamos, determinó que tuviera, sea reconocida también por la organización que hizo usted referencia, de la misma forma que la señora de Gómez, la maestra esta acá, de Gálvez. Bárbaro. Uh-huh. Después, bueno, una cosa que dijo Bayugar hoy, me llamó la atención, que hay amenaza de descuento de día, porque Bayugar dijo, apuesto doble contra Sencillo. Apuesto doble contra Sencillo, dijo Bayugar, que no va a haber descuento de días. Es que no se puede descontar. Lo que pasa que lamentablemente tenemos un ministro que lo único que sale a decir es que cuando vos no vas a trabajar te descuentan los días. Y eso trascendió la semana pasada. Entonces, cuando vos tirás una frase así, tenés que empezar a aceptar que del otro lado los gremios se van a responder. Y sabes muy bien que no se puede aplicar. Por eso hicimos la semana anterior, justamente cuando una docente nos había comentado que en la gestión anterior habían intentado hacer eso y al mes siguiente había sucedido el reintegro de ese descuento, porque no se puede descontar. Pero bueno, no deja de ser una frase que lamentablemente se tira en un momento donde están en un plan de lucha los docentes. Perfecto. No es muy atinado, pero bueno, ya estamos acostumbrados a las declaraciones de... Bueno, también una movilización a primera hora cuando, digamos, fue imputado en los tribunales, digamos, la persona esta que mató a su pareja trans, y allí estuvieron presentes también un grupo del colectivo, y también fueron compañeros de acá de la Red de Mujeres Municipal acompañando a este grupo. Esta mañana estuvieron allí en Santa Fe. Sí. La verdad que estuvieron presentes, esto ya mirando directamente hacia tribunales, y bueno, fue imputado justamente por crimen de odio, así es como es la imputación, este hombre de 32 años. Así es. Bueno, hoy estuvo... Sí, dígame. Por otro lado, no sé si usted recordará, que hace, creo que fue en 2020 aproximadamente, sí, en enero del 2020, hubo un presunto caso de abuso sexual de una niña que ocurrió en el camping de TCN. Nosotros lo habíamos mencionado. Sí. Bueno, en el día de hoy, la persona acusada era Miguel Antonio Nota, había sido imputado por abuso sexual simple. Esto en cuanto a una niña de 11 años, esta acusación había sido formulada para la fiscal Celeste Mitis, que es del área de violencia de género, familiar y sexual, del MPA, del Ministerio Público de la Acusación. Pero bueno, en el día de hoy, el juez penal Octavio Silva resolvió absolver de cuenta y cargo a este comisario retirado de la Policía de Santa Fe, que había sido juzgado por este presunto abuso sexual. En los fundamentos, esto va a ser dado a conocer en los próximos días, y el debate había comenzado y contó con la defensa del doctor Marcos Barceló, que obviamente por este juicio pasaron 9 testigos y además había sido expuesta la cámara Gesell, que se realizó durante toda la investigación penal preparatoria. ¿Qué es lo que pedían al cierre? Una condena para Miguel Antonio Nota, de 3 años de prisión efectivo cumplimiento, y que se lo declare autor penalmente responsable de ese abuso sexual simple, mientras que la defensa solicitaba la absolución. Bueno, en hora de la mañana, el juez Silva dio a conocer su veredicto, como le decimos, resolvió absolver de juez y cargo al excomisario de 68 años, que había prestado servicio justamente en la fuerza policial. Perfecto. Bueno. Porque no encuentran elementos que haya sucedido justamente lo que planteaba la fiscalía. Bueno, el tema de hoy se estuvo la audiencia pública, el tema Vicentín, esta mañana en la Cámara de Diputados. Y ahí tenemos un audio que habla Carlos del Frade con respecto a este encuentro. ¿Lo escuchamos? No es del Frade, es el diputado Rubeo. A ver, escuchemos a Rubeo y después tenemos del Frade, tenemos los dos. Bueno, vamos con Rubeo. Frade, no hay más oradores, y cuando termine el diputado del Frade, le agradezco la presencia a cada uno de los que han estado esta mañana hoy aquí, y después seguramente nos reuniremos los miembros de la comisión para sacar las valoraciones de que cada uno haya recogido este tema. Diputado del Frade. Muchas gracias, presidente. Hay un montón de puntos sobre los cuales nos gustaría comentar, pero vamos a tratar de ser breve y voy a empezar con el testimonio del señor Gasparotto. Gasparotto decía que el 8 de noviembre del año 2019 se había juntado en una celebración la gente de Vicentín y el señor Máximo Paduan había celebrado por el futuro. En ese mes, Gasparotto, en ese mes de noviembre de 2019, Vicentín recibió 105 millones de dólares de crédito del Banco Nación con la presidencia de González Fraga, 105 millones de dólares. 28 créditos en 30 días, ese mismo mes. Y ese señor, Máximo Paduan, el 26 de noviembre, en solamente 39 minutos, se llevó del Banco Nación, junto a Germán Vicentín, se llevaron 6 millones de dólares. Con lo cual, con todo el respeto y lo bueno que expresó Gracia acá, claramente la política tiene que ver, necesariamente tiene que ver. El doctor Policita expresó en su resolución del 8 de julio del año 2020 que a través de 1.418 transferencias bancarias, un grupo de 14 directivos de Vicentina, a los cuales hay que agregarle los 3 directivos de Renova, como bien decían los fiscales, se llevaron del país 791 millones de dólares. Los famosos 600 millones de dólares que dice Bugain que son necesarios para reactivar Vicentín, se los traen y le queda un vuelto incluso. Podrían traer parte de los 791 millones de dólares que tienen paraísos fiscales para reactivar lo que dicen ellos que necesitan para reactivar. Algún día tienen que hablar de la plata que fugaron, Bugain. Tienen que hablar de la plata que fugaron, porque la fugaron, 791 millones de dólares, entre agosto del 2019 y enero del 2020. En forma paralela, ese es Máximo Padoan, el que se llevó ese dinero ese día. En forma paralela está lo otro que es inadmisible para nosotros desde la política. La cuna de Vicentín, la cuna de Vicentín, Reconquista Avellaneda, no puede ser ahora el nodo norte que con suerte puede llegar a existir si es factible o no para la unidad de negocio que se va a constituir. Es inadmisible para los sectores trabajadores. Bueno, ahí estaba Frado. ¿Usted tiene un audio de Rubeo? A ver qué es lo que dice Rubeo. La verdad que estamos muy satisfechos por la audiencia pública que realizamos hoy en la Cámara, sobre todo porque tuvimos representado a todo el arco de la problemática Vicentín, desde la empresa, los fiscales, los acreedores granarios, los trabajadores, los sectores representativos de la banca. Eso hace de que cada uno se pudo expresar con absoluta libertad y fijar su posición. Lo que está claro y es absolutamente lapidario para mí en lo personal, de que la salida tiene que ser eminentemente política, de que el gobierno de Santa Fe tiene que dejar de mirar para otro lado, el gobernador Perotti tiene que convocar a todos los actores, sumar nuevamente al Gobierno Nacional y con todos los acreedores granarios, los trabajadores, los sectores cooperativos, la banca pública, la banca privada, llevar adelante un nuevo diseño de administración, porque quedó demostrado en el recinto que la propuesta concursal que quiere llevar adelante el directorio de Vicentín no tiene ninguna viabilidad, ni desde el punto de vista económico y menos desde el punto de vista jurídico, porque están queriendo vender un bien que se encuentra absolutamente enajenado, y así quedó demostrado con la posición que hicieron los fiscales en la audiencia pública del día de la fecha. Bueno, la posición de Frade primero y después Rubeo, lo que significa un poco el compendio de lo que significó esta reunión, ¿no? Sí, es lo que venimos repitiendo del 2020. Ajá. La verdad que Vicentín ni siquiera calificaba para tantos préstamos, pero bueno, es lo que... más parece una reunión exponiendo siempre lo mismo, pero no se ven avances, es como mencionaba el diputado Rubeo, esa es una cuestión política... debería empezar el gobernador dejar de mirar para otro lado. Sí, lo dijo. Es así. Bueno, eso estamos. Otra cosa, ¿qué es lo que pasa con Colón? Que pintaron ahí un mural y me lo borraron los palmeras. ¿Qué pasó? No, la verdad es que no hago deporte. Ya para tanto no puedo. Pero estamos hablando de un hecho político, un hecho institucional del club. Ahí habían pintado un mural y parece que borraron. Lo que pasa es que tampoco se pueden olvidar que Lerch existió. Bueno, Lerch existió, les guste o no les guste. Leche le aparece en la figura de Lerche, no, muy malintencionadamente que pintó eso. Lo que pasa es que Lerche también, no nos olvidemos que es el hacedor de la tribuna realmente envidiable que tiene. El club, toda la tribuna, aparte, mueva todo, fue Lerche. Exactamente, toda la tribuna, esa fue una sesión de Lerche. Entonces tienen la tribuna también, si no lo quieren recordar más. Bueno, habla como Tatengue, ¿qué quiere que le diga? Bueno. No puedo hablar como Tatengue, no, ahí nos estamos equivocando, porque parece que una parte de la historia de Colón, evidentemente no la quieren recordar. Yo sí lo recuerdo, la diferencia entre unos y otros es que al menos uno tiene memoria, y Lerche existió, aunque no quieran asumirlo. Digamos que hay un arquitecto y su esposo, ¿sabe algo usted? Escribana, fueron víctimas de un... cuantioso secuestro virtual en Santa Fe, dice la información. Eso era el titular que tengo yo. No sé si usted... No, la verdad que no bueno. Sé sobre el tema, pero sí nos enteramos en el día de hoy que el padre del secretario de convivencia, creo que es de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, también en el día de hoy lo habían llamado a las 8:30 de la mañana, quisieron pasar por el hijo, que es como decíamos, quien está al frente de la Secretaría de Convivencia, si no se pasó por él, y diciéndole que necesitaba la plata porque lo habían golpeado. Bueno, lo que hizo, porque encima le llaman al número fijo, llamó a su hijo, se dieron cuenta que estaba hablando con una persona y colgaron la llamada. Bueno, esto lo que hacen, no dejan de ser... Bueno, este caso acá, 16 horas duró la parte telefónica, y diciendo que un familiar había tenido un accidente y le sacaron dólares y una serie de cosas que realmente... Yo no sé cómo... Realmente, para estas situaciones... No, también lo otro que están haciendo es mandarte un link por WhatsApp. Cuando vos abrís ese link, ellos automáticamente es como que te absorben todos los contactos y después te hacen pasar por vos. Así que no hay que tocar los links que te manden por WhatsApp, salvo que sea de una persona conocida. Claro. Bueno, Celia, ¿algo más? Nada más por el momento. Sesiones mañana en ambas cámaras, tanto el Senado como diputados, varias preferencias que fueron acordadas. Hay un proyecto del diputado Pablo Oliver, donde se crea el Plan Provincial de Alcoholemia y Narcolemia Cero. Esto requiere un dictamen de comisión. También tenemos, dentro de los sobretablas, de lo más importante, donde se declara ciudad a la localidad también de Montevera, esto de autoría del diputado Pablo Oliver. Montevera, wow, lindo lugar. Bueno, averígüeme para mañana si puede usted como tarea de... ¿qué pasa con el proyecto de Cachi Martínez con respecto al tema de la aplicación de la cláusula de gatillo en los empleados públicos? A ver qué es lo que... si avanzó, está dormido, qué es lo que está pasando con eso. Y seguramente debe estar en comisión. Perfecto. Porque en estos momentos no lo tengo como proyectos que estén incluidos para el debate mañana. No. No creo. A ver, cuando vos ingresás un proyecto, luego es tirado a comisiones. Tendríamos que ver en qué comisión está este proyecto de Cati Martínez. Perfecto, veremos entonces. Le agradezco por hoy, Zaina. Nos reencontramos mañana a partir de 17 horas. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Señora Cicutini con toda la información.